Just a second. Ya rápido. A ver si oye, si oye, si oye. Radiorin hukuna, wakuti kama. Radiorin hukuna, wakuti kama. Radiorin hukuna, wakuti kama. El sueño de esta radio, el sueño de esta radio. El sueño de esta radio, el sueño de esta radio. El sueño de esta radio, el sueño de esta radio. Bueno, yo he comenzado como reportero que me han elegido en mi comunidad. En mi comunidad. En mi comunidad, comunidad. Ya no nos vamos a quedar así nada más viendo o llorando. ¿De qué sirve buena voz si es fácil tu canción? Purito montera purito, purito purito montera purito, familia purito tosurito. El día de hoy he pasado por cada uno de sus puestos haciendo entrega de este rico y delicioso producto. Soy reportero popular, reportero popular. Portero popular, portero popular, portero popular, de portero popular de la comunidad de Poroma, del municipio de Poroma. Bueno, en este proyecto son los niños quienes graban, ¿no?, el programa Oídos Radio para niños y niñas de la ciudad del Cusco. Trabajan incluso en la elaboración de los temas a grabar. Y también van trabajando en la elaboración del guión. Radio para niños y niñas de la ciudad del Cusco. Y el reparto, digamos, de los personajes. Se trabaja a manera de una dramatización. La radio de la comunidad. La radio de la comunidad. La radio de la comunidad. La radio de la comunidad. Siempre tienen mucho miedo de lo que nosotros vamos a decir. Siempre tienen mucho miedo. Siempre tienen mucho miedo. Siempre tienen mucho miedo. Siempre tienen mucho miedo de lo que nosotros vamos a decir. Lo vigilan mucho a uno. Tratan de siempre saber qué se está haciendo. Lo vigilan mucho a uno. Tratan de siempre saber qué se está haciendo. Pretenden desaparecer las radios comunitarias. Pretenden desaparecer las radios comunitarias. Es un plan macabro, es un plan que inclusive es mundial y se llama neoliberalismo, todos lo sabemos. Ya no nos vamos a quedar así nada más viendo o llorando. El mal aliento no respeta a nadie. Esta reunión en gobierno. No. Ay, yo no. Ya rápido. A ver si oye, si oye, si oye. El otro tiene que ser para nuestra vida una montaña desde cuya altura se avistan distancias nuevas, paisajes nuevos, nuevas interpretaciones del vivir. Galería de susurros. Radio experimental. Idea y realización. Sol. Radio experimental. México 2007.